¿qué hacemos con esta realidad que tantas veces nos resulta así media pesada y con tantos problemas? ¿Qué hace Pateando Barrio? ¿Cuáles son sus propuestas hasta ahora? Que día a día intentan ir creciendo. Así que necesitamos que se sume gente para que Pateando Barrio crezca y podamos hacer más propuestas y más actividades. Tenemos este programa de radio, tenemos una murga, Los Cargosos del Cañón, que se están preparando porque va a haber una serie de actividades. Ahora diciembre es un mes que para las murgas viene así como muy agitado, y también febrero y sobre todo enero y los carnavales después de febrero de vuelta. Y hay muchas actividades en este tiempo, así que la murga, Los Cargosos del Cañón. Tenemos un boletín, revistita, donde también a través de la letra impresa se trata de difundir lo que hace Pateando Barrio en el barrio. También tenemos taller de teatro, taller de artesanía del alambre para los niños de ahí del barrio, niñas también, adultos también pueden participar. Un taller de chicas está funcionando en este mismo momento, en este momento en que el programa de radio sale al aire. Hay un taller de chicas en el barrio donde se juntan y resuelven y charlan sobre sus situaciones, problemas, virtudes y todo lo que les pasa. Y también Pateando Barrio organiza año tras año varias actividades durante el año. Y la actividad más importante es el carnaval, que se pauta para febrero, pero a veces se pasa para marzo por esto de las lluvias. Y el objetivo es reunir a un montón de gente de Barrio Salas, Barrio San Jorge, Villa Salas, todos los barrios que están alrededor, que ya hemos comprobado con éxito que el carnaval es absolutamente masivo. Se corta la calle, vienen los vecinos, participan, invitamos murgas. Así que estén atentos porque seguramente en 2 meses se vendrá el gran carnaval del año 2010. Pero antes, en diciembre, vamos a hacer el cierre del año ahí en Del Cañón y Mozart. Así que ya le vamos a especificar más en los programas que siguen. En los últimos programas, creo que quedarán 3 o 4 programas de este año de Pateando Barrio. ¿Cómo va a ser el gran cierre del año? Mostrando todo lo que se hizo en Barrio Salas desde Pateando Barrio. Usted se asombrará de que no estoy saludando a nadie, que no digo buenas tardes Sebastián, ¿cómo te va? Ni que nada, es que estoy solo. Así que les voy a pedir que me manden mensajitos porque estoy con Damián, ¿no? Que me está haciendo la segunda acá operando, pero después nadie más. Sebastián tenía un compromiso, ya lo vino anunciando en los programas anteriores que no iba a poder estar, pero vuelve para el programa número 50, que es el programa que viene, donde vamos a festejar y esperamos también recibir afecto y una torta podría ser también, ¿por qué no? Ya que está mangueando un pan casero. Cualquier cosa que nos alimente acá en este estudio lo vamos a recibir. El programa que viene. Y hoy también, si quieren. Pero así que voy a necesitar que me manden muchos mensajes porque, como dije, estoy solo. Y uno se siente así como medio triste y necesita que llegue algún mensajito para leer qué piensa la gente en los barrios. Para hacer eso, si nos quieren mandar un mensaje de texto, la vía oficial para comunicarse es el 1561-540359. 1561-540359, 1561-540359, se comunica a través de mensaje de texto con Pateando en el Aire. Y si nos quiere llamar al teléfono de línea es 466-6559, 466-6559. Recuerden, esto es Pateando en el Aire, programa de Pateando Bar. Esto es Pateando en el Aire. Protesta. Continuamos empateando en el aire y con esta música uruguaya de Araca la Cana me daba el pie como para contar un poquito que este domingo va a haber elecciones de segunda vuelta en Uruguay con el Pepe Mujica candidato del Frente Amplio, ¿no? Y como he estado escuchando así muchos comentarios de que es de izquierda o es de centro izquierda y también con toda la situación de Macri en la ciudad ya del otro lado del charco, hablando de que Macri es representante de la derecha más recalcitrante de la Argentina y que los Kirchner son de izquierda para algunos, son de centro izquierda para otros, son de derecha para otros, yo decía y pensaba la necesidad que me venía de cómo los medios de comunicación obvian que hay mucha gente que por ahí no maneja estos conceptos todavía, ¿no? Y como que desde los discursos y de las opiniones y de la forma que se comunica, se dan por sentadas y por sabidas un montón de palabras y de conceptos y de realidades que muchas veces, rompiendo un poco el eje de Capital Federal, se pierde. También la preocupación viene como a través de la práctica educativa que uno hace con los adolescentes, que uno trabaja en los colegios. Como que hay una dificultad para entender esto de cuando se habla que un gobierno es de derecha, o alguien es de derecha, o es de izquierda, o es de centro. Y justamente escuchaba de esta discusión con el Frente Amplio en Uruguay, ¿no? Y el Pepe Mujica, y Tabaré, y Lula en Brasil, y estos gobiernos progresistas, populistas, como quiera llamarlo, que tenemos ahora en Latinoamérica, esta nueva oleada, y que mucha gente dice, no, son más de lo mismo, otra gente dice, no, ¿cómo vos no te das cuenta que esto es diferente? ¿Cómo vas a comparar a los Kirchner con la década del 90, que no era totalmente diferente? Otra dice, no, pero el fondo es lo mismo, porque la estructura, los intereses macroeconómicos siguen siendo los mismos y se benefician lo mismo. No, pero ahora se están jugando a los represores. Y bueno, y toda esta discusión. Y entonces el centro, la izquierda y la derecha queda así como un poco difuso. Una vez lo charlamos allá por el año 2008 en este programa. Y prometemos también traer otro tema de Araca la Cana para algún otro programa. Muy bonito, que se llama Popurrí sobre la izquierda y la derecha, que comenta un poquito esto. No íbamos a hacer acá una introducción demasiado larga y una explicación demasiado amplia sobre esto, pero recordemos que esta definición de izquierda y derecha tiene su origen allá por Francia, en la lejana Revolución Francesa de 1789 y en la Asamblea Nacional de 1792, cuando resulta que los señores que querían transformar así más a fondo la sociedad dio la casualidad que se sentaron del lado izquierdo en la Asamblea, y ellos querían que cortarle la cabeza al rey y hacer una república y la igualdad y la libertad y la fraternidad. Y resulta que los que quedaron más a la derecha, sentaditos, eran los más conservadores, todos los descendientes de la nobleza o amigotes del rey, los burgueses que estaban ahí más acomodados y que no querían repartir nada, y mucho menos cambiar nada, ni la sociedad, ni nada que se le parezca. Y de ahí esas dos palabras de una ubicación en una asamblea, de cómo estaban sentados, los muchachos que estaban a la izquierda eran como los más revolucionarios y que querían hacer cambiar todo, y los que estaban a la derecha eran los más conservadores y no querían cambiar nada, se fue difundiendo por el resto del mundo y hoy tenemos partidos políticos que son de izquierda, de derecha y los del centro, ¿no? Que vendría a ser como la mixtura entre los dos, los que son moderados, porque tampoco quieren transformar tanto y tampoco quieren dejar tanta injusticia. Entonces buscarían una cosa intermedia así, como para dejar conformes a las dos cosas. Entonces me ocurre un peronismo para acá, pero no sé, por ahí me estoy desubicando, por ahí no. Usted me corregirá, oyente Sebastián, que ya sabemos que está escuchando. Entonces, tener en cuenta básicamente esas dos grandes divisiones de la política entre izquierda y derecha, categorías viejas, pero actuales, porque hay gente que dice que seguir hablando de esto es anacrónico, ¿no? Que cómo que ya pasó, que la izquierda y la derecha. Pero, a su vez, en los medios de comunicación seguimos escuchando Macri es la peor porquería, que coincidimos, ¿no? Y acompañado de esto, representa a la derecha, y el kirchnerismo, no, vendría a ser un centro-izquierda progresista. Entonces, tener en cuenta que estas categorías tienen que ver con eso, básicamente. Con una postura de entender la sociedad como algo que hay que transformar por parte de la izquierda, con una lucha por construir una sociedad igualitaria, justa, que permita condiciones de vida digna para toda la población y no solo para un grupo privilegiado. Y la derecha, que se caracteriza por ser lo más retrógrado que hay, ¿no? Así de no tocar nada y que esto ya está y que está todo igual y dejamos todo el orden como está, porque nos beneficiamos de esa desigualdad. No vamos a hacer una definición completa en este espacio, pero recordar simplemente eso, que lo importante que sería profundizar más en los conceptos, en las discusiones, sobre todo en los medios de comunicación, sobre algunas palabras que son fundamentales para entender la realidad política actual. Me lamento de ver a don Dinero contaminar la piel de mis hermanos. Me lamentan los dedos. al aire y vamos a cambiar rápidamente de tema, como escucharon en el saliendo a ver qué pasa en el barrio. Pero antes voy a leer un mensaje que llegó. Buenas cumpa, acá estoy recién llegadito, escuchándote, tontita me pone, pero qué falta de respeto, qué nivel de atrevimiento. Es el Seba, que no pudo venir porque se fue de viaje con sus estudiantes, porque lo eligen, parece que es un profesor copado y los chicos lo quieren y lo invitan para irse de campamento con ellos. Así que bueno, espero que te haya ido bien y te esperamos el programa que viene festejando los 50 programas de Pateando en el Aire. Pero ustedes escuchaban el Saliendo a Ver Qué Pasa en el Barrio. Y el programa anterior habíamos charlado sobre música. Habíamos estado explicando un poco esta relación que hay entre la sociedad, los barrios y la música, el estilo de música que cada uno escucha, si la música influye en los comportamientos de la gente o es al revés, según los comportamientos y la personalidad y las formas de vida de las personas, eligen determinados estilos musicales para escuchar. Y hablamos un poquito sobre eso y nos había quedado una entrevista pendiente del programa anterior, así que queríamos cumplir con Malena, la entrevistada, que nos contaba esto de qué pasa cuando uno escucha un estilo de música, cumbia, reggaetón, ya es de una forma en particular, puede escuchar todo, puede escuchar un rato una cosa o no, ya implica casi un compromiso. Si yo escucho cumbia, soy de una manera y no me puedo mezclar con lo otro. Me parece que en esta época ya estamos un poquito más abiertos a esa variedad. Pero vamos a ver lo que dice Malena. ¿Qué música escuchás, Malena? Escucho variado. Contame. Salsa, merengue, reggaetón, cumbia, maná, música latina también. ¿Y qué te gusta de esa música que escuchás? Los instrumentos. ¿La letra la escuchás? No, la letra no la escucho. Escucho los instrumentos, cómo suenan y en qué parte suenan, y el pulso, todo eso. ¿Crees que la música que vos escuchás tiene que ver con vos? No. ¿Con cómo sos? No. ¿Y crees que hay determinada gente que escucha determinada música y otra que escucha otra música? Sí. ¿Y por qué sucede eso? Porque piensan distinto. A ver, contame más. Porque no todos les gusta la misma música. Otros les gustan el rock, otros el reggaetón, otros la cumbia, otros el latino, otros el merengue. Otro brasileño, otro mexicano, otro colombiano, no importa. Todo eso. Y por ejemplo, la gente que le gusta el rock, ¿piensa lo mismo que la gente que le gusta el merengue? No. Le gusta el rock, no le gusta el merengue. ¿Y pero por qué le gusta el rock y no le gusta el merengue? Porque no le gusta cómo suena. ¿Los instrumentos? Claro, no le gusta. A cambio el merengue es más de bahía, más de música tropical. El rock es muy yankee, muy estadounidense, todo eso. ¿Y crees que, por ejemplo, la música metalera, ¿la escucha cualquier persona o las personas tienen características especiales? Características especiales. A ver, ¿cómo qué? Como vestirse de negro, escuchar música que hablen de demonios, de diablos, todo eso. De lo malo, no de lo bueno. Entonces, no todos escuchan por los instrumentos. No, por lo que dicen también escuchan. Entonces, la música, ¿con qué tiene que ver? La música que escucha cada uno, ¿con qué tiene que ver? Porque vos, yo te pregunté hace un ratito, te dije... ¿Tiene algo que ver la música con cómo es uno? Me dijiste que no. Pero ahora vos me decís, bueno, los que escuchan música como Metallica se visten de negro, son como... Entonces, ¿cómo es? ¿Tiene que ver, no tiene que ver? ¿Qué pasa? ¿Qué te parece a vos? No, sí, dije que no, pero tiene que ver. Porque son distintas tribus y escuchan distintos sonidos, distintas músicas. ¿Y por qué te parece que escuchan distintas músicas? Porque son diferentes tribus. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si vos sos, te gusta la cumbia, vas a escuchar cumbia. El que no le gusta la cumbia no va a escuchar cumbia. Va a escuchar salsa, merengue, latino. Lo ¿Pero que a cualquiera le gusta la cumbia? Ahora puede ser que sí. ¿Y antes? No, antes se escuchaba otra cosa, era como ahora. ¿Y quién escuchaba cumbia antes? La gente de clase baja. Y yo no soy de clase baja, pero me gusta igual la cumbia. ¿Y por qué crees que ahora hay más gente que escucha cumbia, que no solo son de la clase baja? Porque les gusta más. Es más para bailar. Lo escuchas en el boliche, lo escuchas en el año, lo escuchas en un casamiento, lo escuchas en cualquier lado. ¿Y por qué antes no era para bailar, si era la misma música? Porque era muy lenta, no le gustaban las bandas, por eso. Pero era la misma música, era el mismo patrón rítmico. Sí, no sé por qué no. Pero ahora se escucha más, se escucha dos, reggaetón y cumbia. ¿Y el reggaetón lo escucha cualquier persona? El reggaetón, sí, todos. Todos no, pero la mayoría sí. ¿Algo más que me quieras comentar de la música? No sé, algo relacionado a eso que estábamos hablando. De la música, ¿ves? Claro. ¿De qué? ¿De cualquiera? Y no sé, de esto que estábamos hablando. De la banda que a mí me gusta, pues... Puede ser, o también de esto de por qué, por ejemplo, la gente más grande no escucha cumbia, digamos. Y porque no le gusta otro tipo de música. La década de los 90, de los 80, de... No sé cuántos números hay de la letra, ¿no? Pero hay gente que escucha los Beatles, los Sui Generis, todo eso. ¿Y qué tipo de gente escucha Sui Generis? Los grandes. Yo también soy grande, pero no me gusta. Antes me gustaba, ahora ya. ¿Y por qué los grandes escuchan Sui Generis y no escuchan cumbia? Porque les parece que es fea la música. ¿A todos los grandes les parece que sea la música? No, algunos, la mayoría. Algunos. ¿Y a los que no les parece que sea, pero no escuchan, por qué no escuchan? Bueno, no les gusta el sonido, no les gusta el cantante, no les gusta. No les gusta nada de eso. Ahora que estamos solos, estamos como locos con Damián bailando acá arriba de la mesa, pateando todo, es impresionante. Nos dejaron solos en la radio, estamos haciendo descontrol, escuchando cumbia. Agradecemos a Malena por su entrevista, impresionante la cantidad de... Hay que bancarse ese nivel de inquisición, ¿eh? La entrevistadora era insistente, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y tuvo que responder. Hablando de un poquito de la música que decía Malena, de la variedad que hay, ¿no? Y de que esto una persona puede escuchar más de una cosa. Y el programa anterior habíamos hablado un poquito de la cumbia, y sobre todo de la cumbia villera, y la cumbia villera en los barrios, y cómo ahora el reggaetón también está levantando un poco esto de contar en sus letras situaciones que ocurren en los barrios, ¿no? De América, de los distintos países de América Latina. Situaciones así de violencia, o de situaciones que tienen que ver con el delito, o con la realidad que viven muchos jóvenes de estos barrios, de falta de recursos, falta de afecto, falta de una vivienda digna, de salud y de educación y de todas las necesidades básicas que sabemos. Entonces habíamos preguntado, porque también yo este año no lo escuché tanto, pero años anteriores había así como un castigo a la cumbia villera, porque decía que la gente esta, ¿no? De esta gente bien que suele hablar de todo, que la cumbia villera era como una incitación al delito, como que uno escuchaba cumbia villera y salía a meter caña por ahí. Entonces que se condenaba eso. Y nos parecía que preguntábamos eso, ¿no? Que nos manden mensajes al 1561-540-359 y nos digan si están de acuerdo con eso. Si es que si uno escucha un determinado tipo de música con un determinado tipo de letra, eso cambia la forma de actuar de uno o lo puede llevar a actuar de alguna determinada manera. Nosotros creemos que no, realmente, que nadie por escuchar cumbia va a salir a robar, digamos, una letra de cumbia que diga hay que meter caño. Pero sabemos que si eso pasa, pasa por otra cosa. La cumbia justamente cuenta una realidad que ya está existiendo en los barrios. Entonces hay que hacer una lectura un poquito más profunda. Pero si usted conoce algún caso de, no solo la cumbia villera, de cualquier caso de música que influya en el comportamiento de la gente que la escucha. Usted dice, yo escucho esto y me pongo como loco o como loca, porque me saca. Este tema me pone los pelos del pubis así muy para arriba. Y sí, me pasa y no lo puedo evitar. Bueno, entonces nos manda un mensaje y nos cuenta al 1561-540-359. Como el mensaje que mandó acá, aparte Sebastián, llegó otro que dice, camarada revolucionario, jamás estás solo. Recuerda que el espectro de Sandino con Bolívar y el Che están a tu lado por un mismo camino. Quería avisarles, compañeros argentinos, que, y les revelo una información, Cuba está a punto de invadir Estados Unidos para acabar con el imperio. Iremos armados hasta los dientes de guitarra, trova, mucho amor y fusil contra fusil. Para ver qué pasa. Saludos. Esto lo mandó de vuelta a nuestro oyente globalizado e interneteano de Silvio Rodríguez. Queremos avisarles que Pablo Minamés había ganado un disco con los acertijos, pero ya lo vamos a decir en el bloque de los acertijos. Ahora pasa que las tortugas son grandes admiradoras de la velocidad, como es natural. Las esperanzas lo saben y no se preocupan. Los famas lo saben y se burlan. Los cronopios lo saben y cada vez que encuentran una tortuga, sacan la caja de tizas de colores y sobre la redonda pizarra de la tortuga dibujan una golondrina. Palabras sueltas. Hoy estamos así cambiando bruscamente de tema y nos parece perfecto acá con Damián. Estamos haciendo lo que queremos porque estamos solos. Entonces, ustedes saben que según la mitología griega, los dioses del Olimpo son un poco vengativos con los humanos que se animaban a desafiarlos, ¿no? Y acá el señor Eduardo Galeano, que ya lo hemos leído en varias ocasiones, tiene un textito oportunamente referido a la música que lo voy a pasar a leer. Y trata sobre esto, ¿no? Cómo cuando surge la música aparece que al dios máximo que era Zeus no le gustó mucho. Cuando Orfeo acarició las cuerdas de la lira, los robles bailaron por gracia de sus sones en los bosques de Tracia. Cuando Orfeo se embarcó con los argonautas, las rocas escucharon la música, lengua donde todas las lenguas se encontraban y la nave se salvó del naufragio. Cuando el sol nacía, la lira de Orfeo lo saludaba desde la cumbre del monte Pangaeum y charlaban los dos de igual a igual, de luz a luz, porque también la música encendía el aire. Zeus, envidioso, envió un rayo que partió en dos a el autor de estas arrogancias. Hola, ¿cómo estás? Hola.

Bueno, no sé qué hacer bien. Vamos a pasar, basta de introducciones y vamos a pasar al bloque de los trabalenguas y adivinanzas y pensamientos laterales, que está a mi cargo hoy solamente porque no está mi compañero. El programa pasado había llegado un mensaje respondiendo a un acertijo que habíamos dicho, que era que un señor y una señora se iban de viaje de Buenos Aires, Capital Federal, en avión hasta Bariloche. La señora tenía un accidente y fallecía, lamentablemente. Y el señor volvía a Buenos Aires en avión y cuando llegaba se enteraba que la noticia había corrido por todos los medios de comunicación. Pero bueno, había corrido como un accidente, ¿no? Porque no había pruebas. Hasta que el señor que vendía los pasajes en el aeropuerto llama a la comisaría y hace la denuncia acusándolo al marido de la señora porque decía que era el responsable del asesinato. ¿Cómo hizo ese señor para darse cuenta que el marido de la señora era el culpable del asesinato? La respuesta la había dado Pablo Milanés desde Cuba, amigo de Silvio Rodríguez, como en esto de la internet tenemos mensajes globales, diciendo que el señor se dio cuenta porque el señor que vendía los pasajes se dio cuenta porque el marido de la señora, cuando fue a comprar los pasajes, sacó dos pasajes de ida, pero uno solo de vuelta. Eso quiere decir que ya tenía premeditado el asesinato. Muy bien, Pablo Milanés ha ganado una película de elección que, bueno, seguramente nos va a pedir un documental así aburrido y con formación política, esas cosas que hacen los cubanos. O no, por ahí quiere evadirse de la realidad de esa isla y quiere alguna película de Franchella también, Seba se la puede conseguir. Así que, Pablo Milanés, esperamos un mensaje diciendo qué película quiere. Y el que quedó sin resolver ya hace varios programas es el que dice Sebastián, que era: tengo 100 patos metidos en una caja, ¿cuántos picos y patas tengo en la caja? Ese acertijo ya viene con varios programas y no lo pueden resolver. Y no es tan complicado. Yo en el programa anterior le pedía que lo diga más lento. Así que como ahora no está, voy a tratar de que salga. Y lo voy a decir bien despacio, aprovechando su ausencia, para que usted, señora, señor, niño o niña, adolescente, adolescenta, nos llame o nos mande el mensajito diciendo la respuesta. Tengo 100 patos metidos en una caja, ¿cuántos picos y patas tengo en la caja? ¿Se entendió? Tengo 100 patos metidos en una caja, ¿cuántos picos y patas tengo en la caja? Hay una trampita en la forma de denunciarlo. Ahí, escúchelo, dígalo, lo pasa de atrás para adelante como el cassette de Yuya. No tiene mensajes satánicos, pero encontrará la respuesta. Tengo 100 patos metidos en una caja, ¿cuántos picos y patas tengo en la caja? Acuérdese, para mandarnos la respuesta es al 1561-540359, 1561-540359. Y si nos quiere llamar, teléfono de línea 466-6559, 466-6559. Mensajes de texto que llegaron al 1561-540359. Soy el Duende Cumbiero. Quiero decir que a los panchos caretas de los elfos que paran en el abasto los vamos a hacer pomadita. Manda el Duende Cumbiero, que tiene bastantes facetas. O son un... porque el otro día fue el Duende de Mirta Legrand. Que viven todos en la casa de Sergio. Muchas gracias al Duende Cumbiero y cuídense los elfos. Estábamos, esto del mensaje viene a colación de esto de las diferencias entre las tribus y las bandas, ¿no? Y la música que escucha cada uno. Acá el Duende Cumbiero les va a dar a los elfos caretas. Por ahora creo que no tenemos ningún mensaje más. Si me quieren hacer compañía con un mensaje, por favor, al 1561-540359. Pensando en voz alta. Y nos parece que si nos juntamos y si aunamos esfuerzos y dialogamos y ponemos en común nuestras prácticas y nuestros pensamientos, nos fortalecemos entre todos. Pateando en el aire. Un espacio donde las opiniones suman. Opinar para ser protagonistas. Senda verdadera, nace en carnaval nuestro destino, forjemos el futuro por el mismo camino. Pueblo, tu arrogancia es una pueblo, tu arrogancia es una flor, y aún marchita y ven su aroma. Nunca vivirás como un mendigo, porque tú mismo encuentras para el traidor castigo. Pueblo, por tu esencia vive el hombre, si su mano te responde, no temas a la verdad. Arata, Araca, es tu murga compañera, quiere que en tu primavera florezca la libertad. Araca es la murga compañera de un pueblo que construye su senda verdadera. Nace en carnaval nuestro destino, forjemos el futuro por el mismo camino. Pueblo, tu arrogancia es una flor. Pueblo, tu arrogancia es una flor. Y aún marchita vive en su aroma. Nunca vivirás como un mendigo, porque tú mismo encuentras para el traidor castigo. Pueblo. Seguimos en Pateando en el Aire. Recién recibimos un llamado al celular, pero como estamos solos se nos complicó para atender y creo que fue Alberto Romero, si no me equivoco, que dio la respuesta al acertijo de los picos y las patas. Le pedimos cualquier cosa que nos vuelva a llamar o un mensajito, o si no al teléfono de línea, que es 466-6559. Tenemos más temas para tratar y así que vamos con otros temas del día. A mí qué carajo. Seguimos en Pateando en el Aire y había quedado otro tema que nos interesaba tratar, que es el tema de las viviendas y la posibilidad de acceder a una vivienda propia. Como en esta radio se estuvo cubriendo el desalojo en el barrio 25 de Mayo, nos pareció importante tratar el tema y averiguar un poquito cómo era la situación de los vecinos de Moreno en relación a la vivienda, si se alquila, si es fácil ser propietario. Sospechamos que no, que ya más o menos tenemos una idea de cuál es la realidad de los laburantes y para conseguir una vivienda propia. Pero bueno, salimos al barrio a entrevistar, así que vamos con ellas, por favor. ¿Cuál es tu situación con respecto a la casa? ¿Sos propietario? Sí, soy propietario. Me llevo 40 años. Sí, yo, mi tío se la dio a mi papá, porque él está bien y se la dio. De palabra, no. Nunca firmaron nada. Yo prácticamente no tengo donde vivir y qué sé yo, ando dando vuelta también por ahí. Y no tengo suerte, si tuviera alguien que me daría algo, bueno. La hice con muchísimo sacrificio, tardé 10 años para hacerlo. ¿Qué opinás sobre la posibilidad hoy en día de comprar algún terreno, de comprar alguna casa? Y como está el país, parece que está muy jodido hacer algo y juntar para... ¿Y hay fuente de trabajo? Y según la situación de cada persona, claro. No se puede, no hay trabajo, una miseria te pagan. No hay posibilidad en este país. Las cosas no aumentan, vos date cuenta que aumenta todo, vos vas a comprar, con 100 pesos no te sirve para nada. Y si no tiene un trabajo, de a poquito, sí, se lo tenerlo de uno, que es lo más sensato, y andas con la frente lista. Y en alto. ¿Tenés conocidos que estén en alguna situación ocupando un terreno o en situación de alquiler, algo así? No tengo conocidos, tengo conocidos nada más que alquilan, sí. Y ya tengo también una familia que le van a dar unas casitas, supuestamente. Y las tienen, que le van a dar la llave y la municipalidad, el gobierno, esas casitas. Pero bueno, nunca llegó. Todavía están esperando, tienen que la semana que viene, que el mes que viene. No, la mayoría de eso conozco alquila o se meten así en terrenos fiscales. Otra cosa no. El que tiene posibilidad que trabaje. Que tenga un buen trabajo, porque en este país no hay trabajo, prácticamente no hay trabajo. No, pero vi mucha gente. No, así conocidos míos. No, porque yo los hablo. los aconsejo, le digo que eso no sea. Entre las masas. Y el que alquila, ¿vos crees que tiene la posibilidad de ahorrar para comprar un terreno, una casa? No, nunca, no va a llegar nunca a tener nada. Siempre voy a ir a alquilar. No, no creo. Hoy como está el país, no, no podemos ahorrar nada. Seguimos empateando en el aire. Y bueno, como decíamos antes, sospechábamos las dificultades que tiene el laburante, la laburanta, para conseguir una vivienda, ¿no? Y acá lo decían nuestros entrevistados. Esto venía porque a partir del desalojo que sufrieron los vecinos del barrio 25 de Mayo, nosotros queríamos charlar un poquito sobre esto, ¿no? Como cuando la gente opina así a veces con tanta liviandad sobre las facilidades que hay para hacerse una casa, tener en cuenta esto. Cuando una persona está trabajando un montón de horas por día en un determinado lugar, y apenas, y encima alquila, ¿cómo hace, en qué momento tiene oportunidad de juntar unos mangos como para poder encanutar y llegar a comprarse un terrenito y aparte empezar a construir? Digamos, sabemos que es una realidad bastante complicada. Entonces, tener en cuenta todo esto y ver dónde se puede reclamar, tener en cuenta que la vivienda es un derecho, después vamos a mencionarlo más específicamente, y sobre todo contemplar esta realidad, ¿no? Qué difícil que es para la persona que tiene trabajo, inclusive, ni hablar para el desocupado. Pero para las personas inclusive que tienen trabajo, que alquila, poder llegar a tener una vivienda propia. Imagínense para la cantidad de gente que busca trabajo y no consigue por la situación económica que tenemos actualmente. Entonces, es muy difícil realizar una solución, una propuesta concreta, y sobre todo desde este facilismo de que hay que, pero estos también toman un terreno, y qué sé yo, ¿por qué no laburan y la consiguen? Digamos, es complicado analizando las posibilidades reales que hay, el precio de los terrenos, el negocio inmobiliario que hay, ¿no? Sabemos que la demanda de viviendas va a ser algo que va a ir creciendo permanentemente. Los empresarios lo saben, gente que tiene mucha plata lo sabe, entonces compra un terreno, sabe que ahí hace una torre con 200 departamentos, le va a sacar un montón de plata, entonces los terrenos cada vez salen más caros. Y al laburante se le complica muchísimo llegar a tener su propia casa, su propio techo, su propio terreno. Tenemos una segunda parte de las entrevistas donde preguntábamos ¿Cómo toma el vecino, la vecina de los barrios, esto de que la gente ocupe terrenos y construya su casa, ¿no? ¿Cómo reaccionaría si pasa cerca de su barrio? Bueno, eso, básicamente. ¿Qué le pasa a uno cuando ve que un grupo de gente se organiza y toma tierras para nada más que para construir su casa? Creemos que no es ningún delito. ¿Qué te generaría que eso por ahí ocurriese acá? ¿Con alguna...? Eso, con algunos vecinos. ¿Con algún vecino? Exacto. Tener dueño estaría mal, pero no sé. Si no tenés, bueno. Si no tenés, tenés que meterte igual. Claro. ¿Qué sé yo? Si no te vaya a dormir abajo el puente. Tira cuatro chapas en un terreno y fue. Y bronca. En contra de la policía, si claro. Vienen a sacarlo. Bueno, si son, me parece injusto, porque gente que está viviendo ahí, o que tomó esos terrenitos, hizo algo precario, no es porque tiene plata y lo hace, porque me parece que está ya más que lógico que la gente tiene que hacer algo para vivir. ¿A vos te parece justo que vos compres una propiedad y que alguien te la venga y se meta y no la pueda sacar? Acá Moreno está llena de gente que compró propiedades y cuando vino a vivir se encontró con gente. No es justo. Yo pienso que la propiedad hay que trabajar y tenerla con el sudor de la frente, no con lo ajeno. Ni esperar que la presidenta te dé, no. Nosotros lo tenemos que hacer al barrio. Son vagos. Te lo digo directo así, vagos. Que lo único que hacen es agarrar lo ajeno, tener hijo y tener hijo, no. Eso no es progresar. Y querer tener todo gratis. No, no, para mí no es justo. Yo no estoy con esa gente. No, no me gusta. Cuando venís de la provincia no te venís con una cama y un ropero en el hombro. Te venís sin nada. Con un bolsito, dos mudas de ropa y punto. ¿Y cómo nosotros podemos tener casa? Claro que se puede. Esa gente no lo tiene porque no quiere. ¿Sabés lo que hace la gente esa? Se compra los centros musicales más caros, las televisores más caros, se van de vacaciones. Y mírame a mí. Yo no puedo pagar esto. Lo estoy haciendo yo. Porque la plata que yo la tengo que pagar, la tengo que comer con mis hijos. Por eso lo estoy haciendo. ¿No piensan que tener el centro musical más que lo que tiene el vecino? El vecino tiene casa, ellos quieren tener centro musical. ¿Están conformes con eso? Ese debería ser. Yo pensaría que lo tiene que solucionar el intendente y darle la casa que corresponde a cada gente que lo necesite. Hay mucha gente que necesita que estén en la casa. Hay otras que se abusan, se meten en la casa y después la salen vendiendo. Y eso no se hace. Eso lamentablemente no se tiene que hacer con la gente. Jugar con los sentimientos de la gente, ¿no? Para mí no serviría que te saquen algo así. Y fuente de trabajo no hay muchas, pero si le dan casi de propiedades a la gente, yo digo que se las cobren, no que se las regalen, que las paguen a su largo plazo, pero que las paguen. La misma gente que le dan las casitas, que no van con ese barrio de casaco, que tengo amigos que conozco, le dan las casitas y vendieron todo. Hay gente que las tiene bien, las casitas bien armadas, y después tenés la gente, la otra gente que rompe las cosas para vender, para que vende los cables, que vende las puertas. Y no la querés cuidar porque ya sos un ignorante. Anda a vivir al río. Dales una pala y mandalos a adultar los campos de Luján. A pala, no a máquina. A todos, vagos, hombres grandes, todos. Que de una pala y de vuelta en los terrenos, todos los campos de Luján. No va a quedar un vago, no va a quedar un drogadito ni un que compre paco, nada. Estoy con muchísima bronca de cuando salió la presidenta y decir, bueno, doy el plan trabajar y ahora doy los 800 pesos por hijo, no. Que deje de fomentar la vagancia, porque trabajo hay. Si vos buscás, hay trabajo. No es que no hay. Ella la que está fomentando la vagancia. Por eso los padres no quieren trabajar, los hijos. Dice que cuidan los chicos para que las madres no salgan a trabajar. Es mentir eso. Las madres se quedan en los casas y los chicos salen a robar. Eso es llevar un país adelante. Eso no es llevar un país adelante. Que no les dé nada, que vayan a laburar. Ser chorro, va acá, en la vena, la sangre. No es que vos te haces, ya sos chorro. ¿Por qué? Porque tu mamá fue chorra, tu padre fue chorro, tu abuelo fue chorro y todos van a ser chorros. Y estos chicos, lamentablemente, son de gente que no piensan en el mañana. Entonces los hijos son lo mismo. ¿Y sabes cómo se va a componer esto? Y que vuelva la colimba. Mis hijos han nacido cuando ya habían sacado la colimba. Pero yo fui a Campo de Mayo y le dije, tengo dos hijos, quiero que hagan el servicio militar voluntario. Porque si no, no los quiero en mi casa. ¿Y sabes qué? Mi hijo ahora se sienta conmigo y me dice todo lo que aprendió. Toda clase de cocina, el otro toda clase de peluquería. Salió un estudioso. Y yo me siento orgullosa de eso. La policía no sirve. No, la policía no puede hacer nada. La policía está atada de mano. Porque si un policía toca un mocoso de eso, lo dejan sin trabajo. No es justo que llegue. ¿Cómo? Si a mí me enseñó mi madre que yo para el policía, buenos días señor, hasta ahora. Y los pendejos de ahora, ¿qué hacen? Lo ven al policía, lo escupen. Está mal eso. Los políticos tienen que tener mano dura, madre. Mano dura, porque si no, esto no va. Yo era feliz en la dictadura. Por mí pueden volver mañana mismo. Yo soy feliz. Seguimos empateando en el aire. Bueno, declaraciones fuertes, ¿no? Polémicas. Lo que decíamos antes, consideramos que es un problema muy grave el tema de la vivienda y entre otras cosas. Surgieron cosas así como que ya las hemos hablado bastante en este programa. Pero sí es importante, nos parece, aclarar que negar, digamos, la influencia de la destrucción del tejido social que se ha dado de la dictadura, específicamente para acá, la destrucción de las fuentes de trabajo genuinas, de la destrucción de la calidad de vida de un montón de gente, como no tomar en cuenta eso a la hora de analizar la realidad es bastante complicado. Entonces consideramos que no es tan fácil, digamos, de esto de no tengo, el que no tiene trabajo es porque no quiere, son todos vagos. En todo caso hay que ver qué pasó en el país en los últimos 30 años para tener tanta gente tan desesperada y tanta gente haciendo cosas que hasta uno puede coincidir que están mal, ¿no? Pero, digamos, hay que ver las causas, como siempre tratamos de explicar y charlar con la gente, y también está bueno esto, que se den distintas opiniones. Pero bueno, ver un poquito de los problemas de fondo que hay en la sociedad para analizar por qué una persona se ve en la situación de ocupar un terreno, construir una casa. Digamos, es una casa para vivir, digamos, no estamos cometiendo un delito, como decía antes. Hay un terreno vacío, tengo una familia en la calle, tengo unas maderas, me hago una casa y me voy a vivir ahí. Entonces, ya compararlo con la época de dictadura, nos parece que, bueno, se nos fue un poquito el eje del tema. Pero sobre todo tener en cuenta esto. De estos 30 años para acá han pasado desde la dictadura hasta el menemato, hasta estos gobiernos que tenemos ahora, pseudo progresistas, y la distribución de la riqueza no se hace y no se hizo. Entonces sabemos que es muy difícil solucionar los problemas de fondo si se mantienen sociedades tan desiguales y tan injustas, ¿no? Entonces, eso, seguir invitando a que nos llamen, que nos dejen mensajes, y vamos a seguir haciendo entrevistas en los barrios. Vamos a leer unos mensajes que llegaron al 1561540359, porque se nos acaba el programa. Vamos con el primero. Denme tiempo porque yo no me llevo muy bien con estas cosas y el encargado era Seba de leer los mensajes. Entonces, a ver, 15, leer. Muy bien. Dice: ¿qué tal, Silvio? Te quiero decir que la gente que escucha mi música se vuelven piromaníacos. Es una influencia que no puedo resistir. Es una influencia que no pueden resistir con mi canción Yolanda. Esto, quieren quemar todo. Este es Pablo Milanés, que nos llama también desde Cuba. Y le decimos acá que también mandó otro mensaje Pablo Milanés diciendo que quiere la película Buscando a Nemo. Se ganó con el acertijo. Así que, bueno, Pablo Milanés te llegará vía balsa Buscando a Nemo hasta Cuba. Vamos para atrás con el celular, tocamos atrás, ponemos otro mensaje y ponemos leer. Téngame paciencia, ¿sí? Esperen un segundito, ahí está. Soy el duende de Mozart, yo creo que la música genera delincuentes. Si no, el negro González Oro no hubiera sacado un disco. Y hay tantos para nombrar que propongo Bala Picana y que suban la edad de imputabilidad de los seniles cantantes que entran por una discográfica y salen por otra. Nos están arruinando el oído a todos. Este es el duende de Sergio, que antes era el duende del Bolsón también. Muchas gracias, duende. Esperen que vamos de vuelta para atrás. Vamos para arriba ahora y vamos a leer otro mensajito que dice así: me gustaría pasarles un acertijo célebre aquí en Cuba. Debido al rotundo éxito de mi trabalenguas, el de los troscos, ¿se acuerdan? De mi trabalenguas anterior. Es el siguiente: un guerrillero marxista de Marx se encuentra con un economista de izquierda y le dice: camarada, tú no eres capitalista, pero tu opinión sobre la toma pacífica del poder mediante elecciones para ayudar progresivamente a los obreros es un error que pagarás con tu vida, y lo fusila. ¿Cuál es la ideología exacta del economista muerto? Esto lo manda Silvio Rodríguez desde Cuba también. Bueno, nuestros oyentes están cada vez más limados, nos parece, pero sigan mandando mensajes. Y el último que daba era el de Pablo Milanés reclamando Buscando a Nemo, que lo vamos a conseguir la película. Sebastián, toma nota, Pablo Milanés quiere Buscando a Nemo, así que empezá a conseguirla. Te meterá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial, y ahí seguro que te irá muy mal, porque te harán coco wash con agua mineral, porque en ti creíamos todos los mexicanos. Te dimos trabajo pagado y honrado, te dimos un arma para cuidarnos, y el arma que usas la usas para robarnos. Y aunque quieras quejarte con papá gobierno, les pides ayuda y te mandan al infierno, porque tendríamos que tirar buen pedo. Solo te van a dar a tole con el dedo, y en la fila del departamento de quejas toparás con un mar de secretarias pendejas. El siguiente en la fila y así te la pelas, pero el bono sexenal nunca se traspapela. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. Bueno, nos estamos despidiendo, ya ha pasado el programa número 49 de Pateando en el Aire. Agradecemos a Ferretería Ciudad por colaborar con este programa, que queda en Flores entre del Cañón y Fonrush. Flores entre del Cañón y Fonrush, Ferretería Ciudad. Queríamos invitarlos este domingo 29 a partir de las 2 de la tarde en el Gorky Grana, polideportivo que queda en Ituzaingó, ahí a poquitas cuadras, Ituzaingó, lado sur, poquitas cuadras de la estación. Va a haber el primer intercambio murguero de zona oeste, ¿sí? varias murgas acá de Zona Oeste, si no, porque se va a llamar Encuentro Murguero de Zona Oeste. Nos vamos a juntar en el Gorki a charlar sobre las experiencias de las murgas en los barrios, cuál es la relación con la gente, qué valores implica la murga, qué relación hay entre los mismos murgueros y con el barrio. Y después, al final, nos vamos a poner a tocar un rato y hacer un poco de ruido en el Gorki. Así que, si andan por ahí, les queda cerca, tienen ganas de pasar un buen domingo, váyase para el Gorki Grana, al primer encuentro de intercambio murguero, domingo 29 de noviembre, a partir de las 14 horas. Agradecemos a Guillermina por haber hecho las entrevistas, a Damián por estar operando, a toda la gente de Pateando y a toda la gente de la radio, y nos vamos escuchando un poquito de música.